este mundo en tinieblas quedará. Dios a prisa pide obreros abnegados que a su viña quieran ir a trabajar, porque el día va avanzando, ya es la tarde y muy pronto llega ya el anochecer. A las tierras lejanas, ¿quién irá? Oh Señor, a buscar las ovejas perdidas que se encuentran prisioneras. Prisa pide obreros abnegados que a su viña quieran ir a trabajar, porque el día va avanzando, ya es la tarde y muy pronto llega ya el anochecer.